Oasis, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saludamos sus amigos de siempre, Arturo Shendra y mi buen amigo Fabián Munguía. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos listos para un especial más. Sí, así es. En esta casa del rock. Este sábado de la casa del rock. En este sabadito tranquilón. Todavía no llueve aquí en Ciudad de México. Todavía no llueve. Bueno, al menos aquí en Azcapotzalco. Todavía se encuentra tranquila la situación. Como que está buena la tardecita noche para salir a dar el rol, ¿no, Fabián? Sí, pero mejor no salgan y quédense a escuchar la casa del rock, ¿no? Sí, pues sí. Hagan sus palomitas, compren sus refrescos y siéntense en la comodidad de su hogar para escuchar un especial más de la casa del rock, que en esta ocasión les traemos a... Pues a un gran disco de una gran banda que ya hemos transmitido anteriormente, Fabián. Sí. Acuérdate, hoy se conmemora el 35 aniversario de esa... Del lanzamiento de este álbum, ¿no? Sí, de este grandioso disco. Yo no estaba enterado, pero es una buena noticia saber que este álbum pues ya está cumpliendo sus 35 añotes. Así es, este fabuloso álbum de Metallica llamado Ride the Lightning. Cabalga el rayo. Tremendo disco, más. Para mí es uno de los más chidos de Metallica. Sí. Uno de los que más me gusta, si no es el que más me gusta de todos para es mí. Es el que más te gusta. Sí, me gusta un buen, y este sí lo compré. Ya este, tiene un buen que compré este disco. Que vamos a escuchar es el que tú compraste. Sí, bueno, estamos ahorita tratando de hacer las conexiones y esperemos que pueda salir la señal, ¿no, Fabián? Sí. Que salga como debe de ser para que se pueda disfrutar. Todo para el disfrute de nuestros camaradas en el auditorio, ¿no? Así es. Bien. Sí, pues ya 35 años no es fácil decir una fecha conmemorativa de que se lanzó este álbum de la más grande banda americana del metal de todos los tiempos, llamada Metallica. Y lo interesante de Metallica es que a pesar de tener trabajos de tanta calidad, pues a Metallica lo amas o lo odias, ¿no? Sí, por sus A pesar de tan buenos trabajos, ajá, he conocido y conozco mucha gente que los odia, ¿eh? ¿Tampoco? Sí. Pero por sus últimas producciones, ¿no? ¿Qué onda? No, fíjate que desde que sacaban estos álbumes ya había gente que no les latía Metallica. ¿Pero qué les gustaba? ¿Timbiriche o qué onda? Pues yo creo. No, pues no sé por qué hay cierta aversión hacia Metallica en algunos metaleros, incluso rockeros, ¿no? No me lo explico. Pero pues bueno, sí sabemos que no todo su trabajo es tan excelente como este. Igual eran músicos así como más clasicones, ¿no? Les gustaba más Black Sabbath, Deep Purple, Rainbow, y de repente escucharon a Metallica y se les hizo puro ruido, ¿no? No, pero incluso metaleros que no les gusta Metallica, ¿no? Fíjate. Hay muchos metaleros que no les gusta Metallica, así de plano. Fíjate qué chistoso. Es un fenómeno, ¿no? Muy raro. Qué raro, ni siquiera sus primeros discos. Así es. Está extraño. Pero bueno, reconocen que son buenos álbumes, pero no se vuelven locos por ellos. Uh-huh. Este álbum es precisamente del año de 1983, me parece, ¿no? Fue lanzado en el año de 1984, Fabián. 84. Sí, porque estamos hablando de un 35 aniversario. Y es icónico el álbum. Lo van a reconocer porque la portada es con tonos azules y tiene una figura de una silla eléctrica tocada por unos relámpagos, ¿no? Así es. Es excelente. Aquí todavía contamos con la presencia del grandioso y majestuoso en su género y en su instrumento, Cliff Burton, que era el bajista de Metallica en aquel entonces. Uno de los bajistas, en mi opinión, pues más completos del metal, ¿no? Y del rock. Él tenía una técnica muy diferente a lo que se conocía y era un virtuoso, aparte de un excelente compositor. Lo podemos ver en su participación en la canción llamada Orión del álbum Master of Puppets. Sí, fíjate que ahorita que nombras a Cliff Burton, estuve leyendo un poquito por ahí, ¿no? De Cliff Burton, pues murió muy joven, ¿no? Sí. Creo que tenía como 22 años, ¿o cuántos, Fabián? 22, 23. Estaba bien chavo y fíjate, ya de qué músico estamos hablando, ¿no? De qué calibre, ¿no? Ya, para ejecutar el instrumento. Era alguien ya muy formado como músico, un virtuoso en toda la extensión de la palabra, el chavo. Sí, son músicos que empiezan desde muy jóvenes. O si no empiezan muy jóvenes, empiezan, haz de cuenta, como punto los 14 años, pero con unas ganas y una determinación para hacer las cosas. Sí. Como lo que platicamos de Satriani, ¿no? Cuando decidió ser guitarrista. Sí. Que fue a los 14 años. Yo creo que él nunca había tocado una guitarra acá. Y a los 14 años determina aprender a tocar la guitarra y ser uno de los grandes. Y ya sabes que... Y lo logró. Pues lo ha logrado, ¿no? Bueno. Entonces es una cosa muy interesante, ¿no? En los músicos jóvenes que son muy toman su determinación para hacer las cosas y no paran, ¿no? Hasta lograrlo, ¿no? Se plantean unos objetivos en principio que parecen inalcanzables, pero trabajan, trabajan, trabajan. Sí, porque se podría decir que para ser un gran músico hay que estudiar mucho, pero pues ellos sí estudian mucho, pero... Pero pues también hay que trabajar mucho, porque de nada sirve el estudio si no trabajas y si no practicas. No, y se aplican de una manera tremenda para poder lograr las cosas en tan poco tiempo, ¿no? Bueno. Bien, Fabián, pues que vámonos con el... Nuestra primera composición del álbum se llama Fight Fire with Fire, de Hetfield, Ulrich y Burton. Pues viene, Fabián, vamos a ver si logramos lanzar ese... ese fabuloso disco desde aquí. Espérame, Fabián. Tú, yo te digo, aguanta. Vas. Thank you. Tremendo tema que acabamos de escuchar, Fabián. Sí, esa rola se llamó Fight Fire with Fire. La escuchamos en mono. Bueno, mono oral. En un solo canal, más bien, ¿no? Sí. Sí, está fallando un canal. Quién sabe qué sea la onda, pero cuál sea la cosa. Pero a la hora de que nos comunicamos nosotros, se escuchan bien los dos canales. Pero la música, sí, nada más está saliendo por un canal. La onda interesante aquí es que los escuchas pueden ver que la radio independiente pues tiene sus bemoles, ¿no? Sí, así es. Son los gajes del oficio. Sí. De hacer este tipo de radiodifusión. Sí, por internet. Bueno, la estamos rifando aquí nada más entre dos. Y la tenemos que hacer de técnicos, de locutores y de recepcionistas. Barrenderos. De vete por el café. Viene. Office boy. Sí, así es. ¿Qué te pareció la rola? Pues tremenda rola, me cae que ese disco como me gusta. Me gusta un buen. Sí, es bueno, muy bueno. Se me hace tremendo. Tremendo ese material. Pues en realidad yo creo que nos muestra todo lo que es el poder, la enjundia que traía Metallica en sus primeros trabajos. Cuando era una banda, pues mucho más honesta, ¿no? Sí. Digo, no es que sea deshonesto querer ganar billetes, ¿no? Pero de alguna forma, pues ellos lo que querían era comerse al mundo, a la escena del metal, ¿no? No tanto ir por el éxito y la fama que mucho tiempo después buscaron. Por ello es que sus álbumes más reconocidos son los cuatro primeros, ¿no? Sí, por bien. Donde pues podemos ver que ellos, si bien no inventan el thrash metal, sí le dan una forma muy concreta, ¿no? Sí, y son de los iniciadores, ¿no, Fabián? De alguna manera, ¿no? Hoy en día que son tan conocidos las giras que han hecho los Big Four, ¿no? Sí. De Anthrax, Megadeth, Slayer y Metallica, ¿verdad? Sí, sí. Porque bueno, yo metería Testament dentro de los otros Big Four, ¿no? Y a Creator también, ¿no? Es que hay muchas bandas, ¿no? Creator, pues, de Alemania. Sí, una gran banda, Creator. Destruction. Uh-huh. Recordar que también estuvo por ahí Annihilator. Annihilator, también gran banda. Sacred Rage. Ya mencionamos a... Overkill. Uh-huh. También fue otra gran banda trashera de la época, ¿no? Pero sí. Sin duda alguna, Metallica se destacó pues por todo lo que envuelve a la banda, ¿no? Excelentes composiciones, excelentes ejecuciones, grandes producciones y pues este carisma que siempre caracterizó a Metallica, ¿no? Y hasta la fecha pues los mantiene como en el tope de las más grandes bandas de metal que han existido. Sí, fue bien. Y a partir del álbum negro, conocido como Metallica simplemente, del año 91 me parece, pues se elevaron, se encumbraron a la máxima cima, a la máxima cúspide del metal, ¿no? En la escena mundial. Porque ese álbum es reconocido como un parteaguas en la carrera de Metallica y un parteaguas en toda la historia del metal, ¿no? Es ahí donde el metal pues llega a su punto álgido, se masifica y es el producto que ha vendido más en este género y ha tenido más éxito, ¿no? Sí, fíjate, pues ahí ya cambió mucho su estilo, ¿no? Aunque, como te he confesado, a mí no me acaba por convencer 100%, pero sí voy a decir que es un gran álbum, ¿no? Sí, sí. Un gran álbum. Y bueno, soberbiamente grabado. Sí, tremendo. Está tremendo, ¿no? Tremendo disco. Vamos a leer un poquito aquí acerca del disco de Ride the Lightning. Vamos a leer, aquí dice: Ride the Lightning es el segundo álbum de estudio de la banda estadounidense de thrash metal Metallica. Fue publicado el 27 de julio de 1984 bajo el sello discográfico Megaforce Records. Ride the Lightning fue certificado como álbum de oro por la RIAA el 5 de noviembre de 1987. ¿Qué es la RIAA, Fabián, sabes? Supongo que es una asociación, ¿no?, que otorga esas certificaciones por ventas, ¿no? Sí, fíjate aquí, la RIAA es Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos. Excelente. Y es una asociación estadounidense que representa a la mayor parte de las compañías disqueras y es la responsable de la certificación de ventas discográficas en Estados Unidos. Entonces ellos avalan las ventas y ellos, en concordancia con las ventas, pues otorgan estos, vamos a decir, estos certificados, estos reconocimientos a las bandas que más han vendido, ¿no? Sí, los artistas que más han vendido. Sí, sí. Y ellos son los que te otorgan, pues ya sea el oro, el platino, incluso el diamante, ¿no? Que muy pocos lo alcanzan. Por esas altas ventas. Ya por altísimas ventas. Sí, parece que ya resolvimos el problema, Fabi. Sí. Bueno. Era un botón aquí que estaba mal presionado. Siempre es un botón, ¿verdad, sí, compañero? Luego así llega a suceder, Fabián. De repente es un simple botoncito que es el que activa y ya lo descubrimos. Y ese es todo el problema, un pequeño botón. Pues vámonos con la siguiente rola, Fabián, ya la para... La siguiente canción, pues casualmente da título al álbum. Y aquí un dato interesante, porque es una composición de Hetfield, Ulrich, Burton y Mustaine. Sí, aquel sí. Dave Mustaine, que sabemos que fue expulsado de la banda Metallica para pues con destino incierto, y él tuvo a bien pues crear otra banda exitosa como Megadeth, ¿no? Sí, no rendirse y armar su propia banda. Se quedó parado e hizo su banda. Esto se llama Ride the Lightning. Tremenda rola. Esa me gusta un buen, Fabián. Aguanta, tú me dices cuando... Yo te digo, Fabián, aguanta. Viene... Acabamos de escuchar el tema que le da nombre al disco, Fabián. ¿Cómo se llama? Se llama Red Lightning. Así es, gran tema, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, es un tema de un condenado a la silla eléctrica y pues algo de lo que yo rescato más de este álbum de Metallica son los riffs. Sí. Yo creo que tiene riffs incomparables, que de por sí Metallica se caracteriza por tener riffs muy buenos, ¿no? O sea, vamos a pensar que qué muchachón que le entró a la guitarra no se aprendió varios riffs de Metallica, ¿no? Como sí, para practicar. Y siempre se ha caracterizado por tener buenas letras. Y pues los solos excelentes y pentatónicos de Mr. Kirk Hammett, ¿no? Sí, muy buenos, ¿no? Muy buenos. Él en lo suyo, él no es muy vanguardista ni experimentador, ¿no? Él a lo suyo, pero es muy fiel a su estilo y le funciona, ¿no? O sea, no tiene por qué buscarle por otro lado. Ya lleva 30 y tantos años tocando lo mismo, pero sí, pues le funciona, ¿no? Pero fíjate, siento que igual su estilo de Kirk Hammett como que empataba más con esas rolas, ¿no? De antaño, ¿no? Sí. Como que se agarraba mejor. Sí. Ya con las nuevas rolas ya como que sí se salía un poquito, ¿no? Ya se oía muy repetitivo, ¿no? Su sonido, ¿no? Y también hay que recalcar que tampoco es considerado Lars Ulrich como un gran baterista, ¿no? Hoy en día, pues, ya es muy criticado. Uh-huh. Hasta hacen memes de su persona. Uh-huh. Y, pues, a raíz, yo creo que todo fue a raíz de que él impulsó el entablar un juicio contra Napster, un servicio de descarga ilegal de MP3, que fue el primero y más famoso que hubo. Entonces fue cuando el formato digital se hizo popular y permitió que pues, toda la gente tuviera todos los álbumes del mundo que quisiera tener directamente descargados desde Napster a su computadora. Sí. Lo cual pues, ofendió mucho el bolsillo de Lars Ulrich y pues demandó, ¿no?, a esta empresa. Pero le salió el tiro por la culata porque yo creo que a partir de ahí ya la gente pues, se descaró a descargar este. Y ya no fue nada más Napster, ¿no? Ajá. Surgieron muchos servicios emulando a Napster y pues de ahí se dio un boom de las descargas ilegales hasta nuestros días, ¿no? Sí. Entonces realmente lo que hizo Lars Ulrich pues no ayudó a nadie, ¿no? Sí. Se le conoce por ser medio pedante y sangroncito, pero es un gran baterista y pues es el cerebro detrás de Metallica, nada más y nada menos. Así es, Fabián. Aquí nos escribe nuestro buen amigo El Lobo. Ya varios amigos se conectaron, ya sabes que nos siguen por aquí cada sábado o cada que pueden. Así es. Se conectan y son unos amigos muy rockeros, muy metaleros, amigos y amigas y compañeros también, ¿no? Y aquí nos manda saludos el buen Lobo, Luis Lobo, y dice que justo hoy está actualizando su iPod con las versiones remasterizadas de Metallica, Metal Church y Iron Maiden. Entonces esas bandas de antaño. Sí, dice que para que suenen más poderosas en el auto. Claro. Dice, además de estarlos escuchando. Qué delicia es ver pasar los automóviles con Metal Church, Iron Maiden o Metallica. Ajá. Porque ya estamos hartos de Bad Bunny y de música de banda y reggaetón y trap y todo ese rollo, ¿no? Entonces es refrescante para el oído escuchar que la gente se divierte con buena música, ¿no? Sí, fíjate, también aquí nuestro buen amigo Mitra nos manda también saludos y saludos a Mitra y a Lobo. Y nos dice Mitra que ya Metallica ya compra en Zara. Seguimos haciendo comerciales gratuitos. Ah, bueno, pues está bien. Ellos ya son todos unos empresarios, ya son todos unos ya son gente de la alta, ¿no? Ya no se codean tanto con los del bajo mundo como nosotros. Ajá. Dice Mitra, dice, se van a reír, dice, pero esta es la primera vez que voy a escuchar este disco en su totalidad. Ah, qué barbaridad. Pero pues es un gran disco. Pero es una buena oportunidad, ¿no? Sí, es un gran disco, Mitra, no te vas a arrepentir de escucharlo y de invertir tiempo ahí, escuchando este material. Por ejemplo, la rola que sigue, me acuerdo que todo mundo hacía su cover de esa rola hace 20 y tantos años. Todo aquel que tenía una bandita de covers y se preciara de ello, hacía el cover de esta rola cuyo título hace alusión a una obra de Hemingway, ¿no? Se llama From Whom the Bells Tolls, o ¿Por quién doblan las campanas? Compositores son Hetfield, Ulrich y Burton. Esa rola también está tremenda. ¿Qué tal? Todas me gustan de ese disco. No, pues está bien macizota. Esta es de las macizotas. Todo en la línea de, yo digo, todo en la línea de la escuela de Black Sabbath, ¿no? ¿O cómo ves? Sí, muy, muy bueno. Genial, muy, ¿no? Muy oscuro. Bueno, ahí va. Sí, sí. Bueno, esto se llamó ¿Por quién doblan las campanas? De Metallica. Una bandilla norteamericana que surgió por allá por el 1980-81 y que tuvo a bien incluir entre sus filas a un cantante llamado James Hetfield. Que yo te voy a decir algo, Arturo, para mí representa James Hetfield, uno de los más grandes guitarristas rítmicos que he escuchado, Sí, fue porque mira, bueno. Yo creo que siempre estamos hablando de los solistas, ¿no? Pero realmente no hablamos mucho de los guitarristas rítmicos, ¿no? Y aquí tenemos un gran ejemplo de un tremendo y gigantesco guitarrista rítmico que aparte pues nos sorprende que al mismo tiempo de que hace rítmicas increíbles, pues también canta, ¿no? Sí, sí. Otro para mí sería John Schaffer de esta banda llamada Ice Dirt, también banda americana. Y claro, por supuesto, el buen James Hetfield. Este corte, pues ya sabes que aparte, pues mete solos enloquecido, ¿no? Y pues son gigantes de la guitarra rítmica para mí. ¿Tú qué opinas? Sí, hay muchos guitarristas muy buenos, ¿no? Que son rítmicos y son bien sorprendentes porque cantan, hacen su acompañamiento y un acompañamiento que no es nada fácil coordinar con la voz. Y también llevar una melodía en la voz, ¿no? Y la voz lleva rítmica y melodía. Sí. Se están haciendo como cuádruple trabajo. Sí, es una cosa bien, bien tremenda. Bien loca, ¿no? Nosotros llegamos a sacar algunos covers también en aquellos tiempos. Hace un buen. Y llegamos a... Yo llegué a cantar algunas rolitas. Bueno, intenté cantar algunas de Metallica y a la vez tocar, ¿no? Haz de cuenta la rola de Fade to Black. Ajá. Que es una balada, ¿no? Metalera. Que es precisamente la que cierra este lado. Sí, Y recuerdo que como... Sientes como que se te parte el cerebro en varias partes. Sufrías, ¿no? Para poder coordinar. Sí, ¿no? Sé que una parte de tu cerebro tiene que pensar en una cosa, y luego el otro en otra, coordinar, y el otro en cantar, ¿no? Coordinar. El día que ya dominas todo eso, ya eres uno de los capos del metal y del rock. Sí, ¿no? Coordinar todo. Entonces tu cerebro está trabajando prácticamente, yo creo que todo. Sí. Y es algo bien, bien interesante, ¿no? El poder lograr coordinar todo eso, ¿no? Y es interesante porque dicen por ahí que que solo usamos el 10% del cerebro, que si usáramos el 100% pues seríamos unos Einstein, pero es difícil que alguien use el 100% del cerebro, tomando en cuenta que el cerebro se compone de varias áreas. Entonces al mismo tiempo sí están funcionando varias áreas, sí. La del lenguaje, la de la vista, la del oído, el área creativa, etcétera, etcétera, la de las comunicaciones. No es que no usemos todo el cerebro, sino que usamos varias partes del cerebro al mismo tiempo. Pero si usáramos de forma coordinada más estas partes, estas regiones del cerebro, pues sí tendríamos un rendimiento más grande, eso sí lo creo, ¿no? Sí, sí. Porque, pues, de hecho, el cerebro es una máquina superpoderosa, ¿no? Entonces, estos cuates, pues sí me sorprende lo que hacen, la verdad. Y sí, ¿no? Lo importante es hacerlo trabajar, ¿no? ¿Oye? Sí, y que genere cosas interesantes. En el caso del arte, en el caso de la música, pues genere estas propuestas como la que nos confirmó Metallica, esta propuesta gigantesca de 1984 llamada Red Lightning, que es uno de los álbumes más grandes de la historia del rock y del metal, ¿no? Sí. Y estamos hablando de todas las bandas, ¿no? Incluido Black Sabbath, Iron Maiden y la que le pongas enfrente. Este es uno de los grandes contrincantes para el puesto de mejores álbumes de la historia del metal y así, del rock. Así es. Por acá Alexa nos manda saludos. Un saludote, Alexa. También Alexa, ya sabes que es muy metalera, Alexa. Sí, sí. Siempre una gran, gran, gran músico o música y una gran fan del rock and roll y del metal. Sí, también Mitra acá nos comenta de este disco, de que es un gran disco el que estamos escuchando. Dice, supongo que también este tipo de bandas fueron las que empezaron a generar la escena. Es decir, todo un ambiente y estilo de vida. Precisamente ellos abren la escena de San Francisco. Esta es una banda de Los Ángeles. Pero por cuestiones de reclutar a Cliff Burton, les dijo, pues nos tenemos que trasladar a San Francisco si quieren que le entre a la banda. Y ellos pues optan por irse a San Francisco. Y ahí es donde se abre esta escena del thrash metal, ¿no? Con las bandas que ya mencionamos anteriormente. Uh-huh. bandas en verdad gigantescas, ¿no? Y la más representativa de ese movimiento de los años 80 del thrash metal de California, en particular de San Francisco, se llama Metallica. Y este es uno de sus grandes álbumes, Red Lightning. Sí, fíjate, también aquí Mitra dice que de alguna manera esto que creó Metallica, o más bien que ya ves que varios grupos crearon la escena metalera, ¿no? Del thrash. Pues que de alguna manera ya uno podía identificar al metalero, ¿no? Escuchando esa música. Claro. Y una manera de vestir, ¿no? También, ¿no? Claro, porque pues el fan del thrash metal dejó su escuelita, ¿no? Yo recuerdo mucho que era la onda de también del skateboard, de las Vans, de las Bermudas, pues obviamente la greña. Eso por el área de la costa este. Uh-huh. Y en la costa oeste pues era como que la onda. Porque también hubo una escena trashera en Nueva York. Uh-huh. Y en Florida. Pero la escena de Los Ángeles pues era muy típica de traer sus chalecos, sus pantalones embadurnados en las piernas. Uh-huh. Sí. Las playeras típicas con estampados de calaveras y todo ese rollo, ¿no? Sí, sí. Era genial. Y pues obviamente la mata larga. Vámonos al siguiente si quieres. Viene Fabián, vamos a cerrar el lado A. Que es un gigantesco temón llamado Fade to Black. Tremendo tema ese de Fade to Black. Vamos a darle, Fabián. We'll be right back. Acabamos de escuchar este grandioso tema llamado Fade to Black. Desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Recuerden que estamos en Azcapotzalco, Ciudad de México, transmitiendo a todo el mundo a través de internet. Gran tema, Fabián, ¿cómo ves? Y la oreja desvaneciéndose en la oscuridad de Metallica, ¿no? Sí. Con este tema que, pues, nos muestra también que Metallica sabe hacer, en esencia, buenas baladas que van en creciendo, que comienzan de una forma sutil y pues van ganando en energía, ¿no? Y en fuerza. Veíamos que el solo de Kirk Hammett pues es bastante expresivo, bastante emotivo, ¿no? No se distingue por ser de los guitarristas pues top del virtuosismo, pero pues a mí me parece que es un buen elemento, ¿no? Al menos como tú dices y acabas de mencionar, él como que su estilo se adaptaba mejor a esta época de Metallica, ¿no? Sí, siento eso. Como dices, se agarraba mejor a estos temas, ¿no? Y se ve claramente que él, pues como guitarrista, aporta mucho del sonido de Metallica. Es para él un disfrute tocar estos temas. Y pues él colaboró en la composición de muchas de esas rolas con buenos riffs y buenos solos. Sí, sí, bastantes buenas rolas y buenos solitos de Kirk Hammett. Yo recuerdo en aquellos tiempos, ya hace un buen rato, cuando andaba con el buen Israel en una banda, y con el Luis, sí, y también por ahí con Víctor, y el buen Armando, el vocalista. Tocábamos varias rolas de Metallica. Bueno, de Metallica creo que tocábamos como dos o tres rolas. Ajá. Y una de esas era Fade to Black. Y cómo nos gustaba esa rola, ¿eh? Es muy bueno. Interpretar ese tema. Se me hacía muy, muy interesante cómo estaba construido. A la hora de que lo empezamos a sacar, pues te das cuenta, ¿no? Todo el malabar, ¿no? Que lleva, ¿no? La construcción de ese tipo de canciones, ¿no? Y meten una guitarra primero, luego una haciendo el solo de la introducción. Sí. Y así, ¿no? Ya después ya sabes, oyes las armonías, ¿no? En el acompañamiento donde entra el solo. No es una sola guitarra, sino que es una armonía de guitarras ahí, ¿no? Sí, son buenos riffs con guitarras armonizadas. Ellos tenían ese sello distintivo y pues les quedaba excelente siempre el arreglo en las guitarras, ¿no? Y es algo que es un sello característico también de la época. Podemos recordar que también otras bandas como Saxon, Maiden, Judas, y bandas de thrash, como las que mencionamos anteriormente, incluso Slayer, hacían excelentes armonías en sus riffs, ¿no? Sí. Y pues era un sello para la época, ¿no? En el metal. Sí, eso va bien. Pero Metallica como que tenía un distintivo, ¿no? Tenía como más feeling, ¿no? Sí, no, sí. Era más llegador su... Tenía algo especial. Tenía algo especial su música. Era más llegadora su música. ¿Hay por ahí algún mensajillo? Pues Mitra, que ya sabes que es un gran colaborador aquí con algunos comentarios y hablando también acerca de la banda, pues nos comenta, ¿no? De Lars Ulrich, que le dio promoción a la banda, ¿no? Así es. Y que es curioso cómo lo hacía, ¿no? Que lo promovía excelsamente, incluso cuando su alineación no estaba completa. Así es. ¿Cómo ves? Este cuate se dedicaba al tenis, iba a ser tenista profesional, venía de Dinamarca. Y pues halló en el metal un modo de expresión muy grande. Él entonces publicó en un periódico su anuncio de solicito guitarrista. Casualmente había un guitarrista que ponía su anuncio que decía solicito baterista. Ellos eran Lars Ulrich y James Hetfield. Entonces ellos comentan que siempre, siempre, siempre se topaban con los anuncios, con los sendos anuncios que ellos publicaron, hasta que decidieron contactarse entre sí y pues dieron inicio a esta onda, a esta aventura llamada Metallica, ¿no? Sí, sí, también Mitra nos comenta que es una banda que no ha tenido muchos cambios. Simplemente, bueno, algunos como el de Dave Mustaine, por su actitud violenta, así dice Mitra. Pues sí. La muerte de Cliff Burton. Y dice esto, denota que son cambios obligados. Más que nada los bajistas, ¿no? Y de ahí hasta el actual bajista, Roberto Trujillo. Sí. Sí, pues han tenido un sonido muy consistente, muy cambiante también según la época y según el mercado. Porque pues hay que reconocer que ellos empezaron dominando el underground. Sus cintas, cassettes, se distribuían en el subterráneo del metal. Llegaban hasta Europa y es ahí donde eran conocidos por las revistas especializadas, los fanzines y los fans acérrimos del metal. Entonces se conoció la música de Metallica más que nada porque se empezaban a rolar estos demos en cassette y llegaron hasta Europa, no sé, Asia, Y fue como Metallica se dio a conocer por esos cassettes. Sí. Aparte de que participaron en proyectos pequeños, ¿no? Y es interesante eso porque en los ochentas, pues donde se podía piratear la música, pues era a través de cassette, ¿no? Así es. Y usar esa manera de promoción era una garantía de que si gustaba tu material, los mismos fans iban a copiar esos cassettes y los iban a correr, ¿no? Con sus cuates. Exactamente. Y eso mismo hizo Metallica, ¿no? Cuando se conoció así como dices, James Hetfield y... ¿cómo se llama? Y Lars Ulrich. Sí, Lars Ulrich. Pues Lars Ulrich, ya sabes, tenía toda una gran colección de discos y de buen material ahí en su casa, que cuando llegaba James Hetfield le pedía que le copiara toda esa una gran cantidad de material en cassette. Así es. Para poder escuchar todo ese material y influenciarse para crear sus canciones, ¿no? Y fíjate, hoy en día que se habla tanto de, como si fuera una novedad, de tender redes de comunicación y colaboración, pues Metallica hace 30 y tantos años ya tendía esas redes, ¿no? Sin necesidad del internet y sin necesidad de la tecnología. O sea, siempre el ser humano se ha provisto de métodos de comunicación y de generar esas redes de comunicación para dar a conocer, pues, la cultura o el negocio, ¿no? Sí, pues vamos a la que sigue, ¿no? Vamos al lado B, Fabián, de este grandioso material. Una rolota que se llama Atrapado bajo el hielo, Trapped on the Rise, que no veo por aquí. Bueno, después les diremos de quién es la composición. Viene Fabián. Espero que el buen Fabián le dé vuelta al disco. Aguanta, Fabián. Viene. We'll be right back. Ahí estuvo eso que se llamó Trapped on the Rise, Atrapado bajo el hielo, de 1984. Metallica, el álbum Ride the Lightning. Un álbum poderoso y pues lleno de maestría, ¿no? Por estos cuatro chavos de California que pues nos han demostrado a través de los años que también se puede tomar en serio el armar una banda y convertir ello en un gran emprendimiento y en una forma de difundir tu arte, ¿no? Sí, fue bien. Fíjate, estoy checando aquí en Wikipedia, ya sabes, que es la enciclopedia de internet. Sí. Y los sencillos de este disco, ¿no? Ajá. El sencillo fue, bueno, el de Fade to Black fue lanzado como sencillo promocional en 1984 en vinilo negro y tiene un brillo verde en la oscuridad. Y el que lo tenga ya se rayó. Sí, ya son. Porque ha de ser de super colección, ¿no? Sí. También For Whom the Bell Tolls fue lanzado como un sencillo promocional con dos versiones de la canción. Una versión editada en el lado A y la versión del álbum en el lado B. Oh, mira. También Creeping Dead también fue lanzada como sencillo y en el lado B contiene versiones de canciones de otras bandas que más tarde serían lanzados en el álbum Garage Inc. Garage Inc. Ok. Y ese también es un gran álbum donde podemos ver cómo ellos lograron hacer covers de varias bandas que les influyeron, ¿no? Como Diamond Head, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, Fabián. Bueno. Recuerdo cuando iba a tu casa, Fabián, que me encontraba ahí escuchando. En pleno alucine, ¿no? Escuchando Metallica a todo volumen y con tu colección de discos ahí en tu sofá. Ándale, de todos los de Metallica. Fíjate que yo los conocí porque un cuate me comentó, él venía del Gabacho. Y a mí me gustaba el rock ya desde hace mucho, tú lo sabes, ¿no? Entonces, este cuate me dice. Pues ¿no has oído una banda que se llama Metallica? Le digo, pues no. Me dice, pues escúchate el de la silla eléctrica. Entonces yo me volví loco tratando de conseguirlo. Ajá. Había un programa de metal en el radio y el colaborador y el locutor decía, pues chequen esta banda porque son los dioses del metal. Los nuevos dioses del metal, así lo dijo. Ajá. Y fue cuando yo escuché por primera vez estas rolas del álbum Ride the Lightning precisamente. Pues fue cuando pues yo decidí buscar más material de Metallica, ¿no? Que te compras toda la colección, Fabián, ¿no? Me compro toda la colección. Es más, tan fan era yo que se me rayaba mi álbum y lo volví a conseguir. Cada álbum lo tuve dos o tres veces, ¿eh? ¿Y qué haces con los rayados? ¿Los tirabas o los regalabas? No, pues los dejaba ahí, pero pues ahora sí que siempre invitaba a la banda a mi casa a cotorrear. No faltaba que se desaparecieran solitos. Y pues, volaba, ¿no? Sí. Hasta que me despojaron de todo mi material, ¿no? Dale. Pero pues sí los disfruté, la verdad que... Yo apreciaba mucho estos primeros cuatro álbumes de Metallica. Y todavía te quedan algunos discos, ¿no? De aquellos. Sí, por aquí todavía, ¿no? Te presté uno que nunca me regresaste. Uh-huh. Y ¿cuál? El Kill Em All, ¿verdad? Ah, creo que sí es tuyo, ¿no? Sí, bueno, sí, la verdad, ¿quién sabe? No tiene tu firma, pero me imagino, no, pero que a lo mejor sí es tuyo. Pero creo que sí es mío. Bueno, pues ahí está. Porque, bueno, era mío. Porque ya lo donamos a la Casa del Rock, ¿no? Creo. Y otra cosa muy interesante que ocurría. Y que a mí me gustaba mucho eran las portadas, ¿no? Estaban uh-huh. chidas las portadas, ¿no, Arturo? Sí, estaban bien. En especial esta. Bien interesantes. Está muy, muy... la ilustración es buena. Uh-huh. El arte es bueno. Se manejaba mucho el tema del concept art. El concepto de arte de las portadas. Y yo recuerdo que... Pues me llamaba mucho la atención, en especial... El álbum de Master of Puppets, ¿no? Ajá. Me gustaba mucho la portada y también este de Ride Lightning. El Injustice for All no me gustó mucho la portada, pero bueno. Eran geniales incluso las fundas interiores, ¿no? Traían buenas buenas fotos y todas traían las letras. Aquí la estamos viendo que la funda interior viene en negro. Sí. Con las letras en amarillo. Y del otro lado traen unas fotos muy interesantes de ellos. Hay una donde están como en el camerino. Sí. Parece que están tomando agua. Se han de estar chupando sus chelas. Sí, sí, ya sé cuál. Sí, ya sé cuál foto. Y es muy interesante, ¿no? Cómo se manejaba todo el concepto de funda de interiores. Tiene una foto de la banda, ¿no? Sí, ahí, ¿no? Separados. Y hay otra en vivo, ¿no? Otra en el pleno concierto. Sí. Y la otra que dices, Fabián, ahí como que ya después del concierto, ¿no? Ya en el relax, ya hidratándose y toda la onda. Sus caras de adolescentes, ¿no? Que tenían, pues unos chavos, chamacos, sí. De, no sé, 17 años. Sí, tremendo. Y genial todo esto. Si quieres, mandamos saludos, Arturo. Va, Fabián, empieza si quieres. Bueno, pues vamos a mandar a la banda de Azcapotzalco, de la Anáhuac, de Tacuba. toda la banda del Distrito Federal, bueno, lo que hoy en día se conoce como CDMX, y a la banda pues que siempre nos favorece con su escucha. No sé de dónde nos estén escuchando, pero a todos ellos les mandamos saludos, y a los que se reportan semana con semana e interactúan aquí con sus mensajes en vivo y en directo con nosotros en esta transmisión, ¿no, Arturo? Sí, Fabián. Como el Buen Lobo, Alexan, Mitra, Lázaro, mucha gente que está ahí, el Buen Sergio, y gente que acostumbra a acompañarnos semana con semana, ¿no? Sí, Fabián, así es. Tenemos ahí algunos seguidores que ya son bien nacidos, ¿no?, aquí a la estación. Excelente. Y que les gusta, ¿no?, estar en contacto, ¿no?, con esa música que también les late un buen. Así es. Bien. Fíjate, la siguiente rola es muy interesante porque resulta que es un odio, que hay un odio de Metallica, de la banda, hacia esa rola. ¿Ah, sí? Tanto así que no la han tocado prácticamente nunca hasta hace unos cuantos años. O sea, de unos 6 años para acá o menos, tal vez. ¿La quisieron retomar o qué? La empezaron a tocar en vivo, pero solo hay un video de ellos tocándola en vivo. ¿Y por qué, Fabián? ¿Cuál es la causa? Pues no sé realmente, tal vez se les haga que está fresona para ellos, o no sé. No sé realmente, dicen que James Hetfield la compuso en 2-3 minutos, uh-huh, y la incluyeron en el álbum, ¿no? Fue casi como un relleno casi. Sí, pero pues de plano es algo que ellos, o se dice, que no les gusta por esta situación de que fue hecha al vapor, tal vez, ¿no? Uh-huh. Pero ya sabes que muchas veces esas rolas que son hechas al vapor son las que más pegan. Y te voy a decir una cosa, a mí me gusta mucho esta rola. Ajá. Uh-huh. Y esta rola se llama Escape, que es el track número 3, me parece, del lado B, ¿verdad? Es el track número 2, Fabián. Ahí está. Feel the pain of my life. CDMX, la casa radio, la casa del rock. Wow, cuánta elegancia, Arturo. Escuchamos esa rúbrica. Escuchamos Escape, ¿no, Fabián? Como que se prestó, ¿no? Escape. Y como veníamos comentando, pues es una rola que a los mismos miembros de Metallica supuestamente no les agrada y por eso casi no la tocan en vivo. Es que era una rola fácil, ¿no? Pues quién sabe qué les pasará a algunas bandas. Por ejemplo, hay unas rolas de Iron Maiden que nunca las tocan en vivo. Uh-huh. Nunca, nunca, nunca. Hay un par de rolas del Powerslave que se llaman Flash of the Blade y The Duelist. Y nunca, nunca las han tocado en vivo, me parece, según yo. Es como tienen tantas rolas, Fabián, como que... No, pero es que estas no tienen... Ya no se dan abasto. Sí, es lo mismo que sucede con Judas, ¿no? Sí. Yo también esperaba escuchar grandes rolas de Judas que nunca han tocado, como el disco este del Turbo Lover, que tiene una que se llama Reckless, que me late... Nunca la han tocado. Me late un buen y la verdad, pues yo nunca la he visto en vivo, cabrón. Okay. Es una gran rola esa. Sí. Nunca la he visto en vivo esa rola. Sí, pues quién sabe qué sucederá, ¿verdad? Pues simple y sencillamente no les agrada tocar eso y pues se respeta, ¿no? Y son grandes temas, ¿no? Sí, grandes temas de estas bandas. Pues aquí veníamos comentando por ahí en un espacio que este álbum fue producido por Metallica. Fueron asistidos por Fleming Rasmussen y Mark Whittaker. La ingeniería fue a cargo de Fleming Rasmussen, grabado y mezclado en los estudios Sweet Silence de Copenhague, Dinamarca. Hay que recordar que el baterista es danés, es de Dinamarca, ¿no? El buen Lars Ulrich. Durante la primavera de 1984. La masterización en Master Disc a cargo de Bob Ludwig. Y el concepto del arte de la portada lo generó Metallica. El artista se llama... Es una agencia que se llama Ad Artist. Y el management, o lo que sería el manager, o otra agencia que se llama Q Prime Incorporated. ¿Cómo ves, Arturo? Bien, bien. Pues también, también aquí trae la dirección del club de fans, que estaba en ese entonces en Roseburg, Oregon, USA. Y en aquellos tiempos tenías que mandar tu cartita por correo, ¿no? Ah, claro. Para estar en contacto con los fans y con la banda. Y se me hacía bien, ¿no? Buena onda. El estar en contacto por cualquier medio, pues era genial. Hoy en día, pues ya no hay límites para estar en contacto con tu banda favorita, ¿no? Sí. Incluso puedes interactuar con ellos. De volada, ¿no? Ya era corto. Sin tantas broncas, ¿no? Incluso, pues cada artista, pues. No muchos, ¿verdad? Pero sí una buena cantidad. Digo, no todos, pero sí una buena cantidad. Pues hacen sus sendas, cuentas de YouTube, de Facebook, de Instagram, de Twitter, y pues están en contacto con sus fans. Con los fans, sí, sí. Sobre todo en el área del pop. Dale. ¿Ya? ¿Algún otro mensaje por ahí, Arturo? Pues acá Mitra pues nos habla también de estas rolas de Metallica, ¿no? Que dice que se oye muy poderosas, que dice que aunque no... Bueno, él no escucha, dice que no escucha mucho doble bombo en las canciones, ¿no? Sí. Y que aún así se escucha la fuerza de Metallica, ¿no? Precisamente en la canción número uno, Fire Fire White Fire, hay una partecita donde se queda solita la batería. No sé si lo llegaron a apreciar. Sí. Se queda el doble bombo. Tac, tac, tac, tac, tac. Y muy bueno, muy bueno. Sí, lo que pasa es que en esas grabaciones, como ya tienen unos añitos, como que no se distinguía muy bien todavía. Sí, y más que ahorita estamos oyendo. Sí. Un vinil que compró acá Don Arturo y que todavía conserva entre sus curiosidades. Sí, en aquellos tiempos digo que no se escuchaba mucho ¿cómo se llama? El sonido del bombo, ¿no? Como es un sonido también que tiende a sonar muy grave. Y de repente desaparece. Recordemos que en los discos, los sonidos graves de aquellos, en los vinilos era muy difícil poder captarlos, ¿no? Con ese punch y volumen, porque abarcaba mucho, mucho espacio en el disco. Exacto. Y aparte, si ya estás roquito y pues ya hay frecuencias que tu oído ya no capta, porque has oído demasiado rock and roll, pues ya no lo vas a captar. No, pero Mitra está chavo, güey. Bueno, pero nosotros. No, pero él dice que casi no se escucha. Ah, bueno. Él está chavo. Yo sí lo digo, nosotros ya no estamos tan chavos. Yo sí lo digo, Fabián. Sí, estoy chavo, güey. Yo también lo digo. Estamos chavos todavía, entonces. Sí. Bueno, yo creo que el siguiente tema, todo mundo lo conoce. Es un himno de Metallica. Dice por ahí el señor Kirk Hammett, que es el solista en Metallica, que él está orgulloso de la parte del riff que él compuso, que es donde todos corean Die, ¿no? En concierto. Y esto, pues es la historia de del éxodo de los del pueblo hebreo cuando Jehová los sacó de Egipto y las plagas que vinieron sobre esa tierra maldecida. Esto se llama Creeping Death. Y esa es compuesta por Hetfield, Ulrich, Burton y Hammett. Fíjate. Los cuatro miembros de la banda. Los cuatro miembros de la banda. Y es de las rolas más poderosas que se pueden escuchar. Yo, sí. Yo de hecho creo que es la primera rola que yo escuché de Metallica. Y pues imagínate, ¿no? No, pues está... Es lo primero que yo oí, es de lo más cañón, ¿eh? De lo más meco. Está súper potente. Sí, nombre. Y esto se llama Creeping Death. Viene Fabián. We'll be right back. Esto fue Lars Ulrich, James Hetfield, Kirk Hammett y el maestrazo Cliff Burton con este temón que se llamó Creeping Death. ¿Qué opinas de este tema, Arturo? Tremenda rola, Fabián. Tremendísima rola, ¿no? Es una de las rolas. A todo lo que da Metallica aquí. Te digo, todo este disco es, para mí es una joya. Sí. Todas las canciones me gustan un buen. Sí. Sí, este disco fue el que sí me cautivó y lo compré. Digo, es el único disco de Metallica que he comprado, Fabián. Tanto te gustó que lo tuviste que comprar. Sí. Excelente. Y es el único disco de Metallica que compré. Sí. Ya después me prestaron unos, ¿no? Pero este es el único que... El que yo decidí comprarlo, ¿no? Y tenerlo. Y pues yo creo que hoy Mitra pues ya se va a poder quitar esa espinita de no haberlo escuchado todo completo, ¿ah? Sí, pues es... Ya este es el penúltimo tema y pues necesitamos ahora sí que su retroalimentación. Aquí en la caja de comentarios, ¿qué les ha parecido este genial álbum, este genial material de la banda llamada Metallica? Una de las bandas top de la historia del rock, que incluso ya están en el Salón de la Fama, ¿no? Sí, ya tienen un rato, yo creo que ya entraron ahí, ¿no? Yo lo que recuerdo es que ellos hicieron la inducción para cuando iba a entrar Black Sabbath. ¿Sí? Sí, uh-huh. Incluso se aventaron un palomazo ahí con Mr. Tommy Iommi. Ah, fíjate. Unas buenas rolas de... Por ahí está el video, búsquenlo, cuando ellos presentan a Black Sabbath para el Salón de la Fama. Uh-huh. Y se aventaron unas buenas rolas, ¿eh? También es muy genial este concierto que hicieron del 30 aniversario, me parece, de Master of Puppets, donde se junta con algunos de sus antiguos colaboradores, se avientan un palomazo. Es curioso el video, se avientan un palomazo con Dave Mustaine, de esas viejas rolas del álbum Kill 'Em All. Entonces hay partes donde están tocando, o sea, o hay rolas donde están tocando Dave Mustaine y Kirk Hammett en la misma rola. Uh-huh. Entonces, a la hora del solo, pues ves a Dave Mustaine mirando a Kirk Hammett, ¿no? Uh-huh. Tocar esos solos que él pudo haber tocado, que ¿no? Pues él pudo haber tocado o que fueron suyos alguna sí. vez, ¿no? Uh-huh. Y es curioso porque, bueno, yo en mi opinión personal, yo pienso que Dave Mustaine se come a Kirk Hammett, ¿no? Uh-huh. Yo pienso eso. Depende de la... apreciable opinión de cada escucha y pues mi humilde opinión es que Dave Mustaine le pone una repasada a Kirk Hammett, ¿no? ¿Qué opinas sí, tú? Pues en los solos no tanto, porque Kirk Hammett yo siento que sí le hace falta, bueno, más bien a Dave Mustaine siento que sí le hace falta la melodía, ¿no? Y Kirk Hammett sí la tiene, ¿no? Sí tiene unas partes muy melódicas. Bueno, pero acuérdate de esas rolas de Rust in Peace. Ajá. Qué melodías mete ahí, o sea, tuvo que estar. No estuvo nunca a la altura de Marty Friedman, pero uh-huh. sí le tuvo que dar algo de batalla, ¿no? Tiene buenas rolitas, ¿no? Sí, buenos solos, ¿no? Simplemente esta rola de Anger 18. Uh-huh. No. Se avientan un cerrón ahí, pero maravilloso. Un agarrón. Obviamente, pues no le llega a Dave Mustaine a Marty Friedman, pero ya nomás uh-huh. pararte delante de Marty Friedman. Sí, pero sí. Aún así siento que Kirk Hammett sí tiene unas melodías muy chidas. Sí. Que de alguna manera pues fueron las que le... inyectaron a Metallica esa parte, ¿no? Importante, sí, claro. ¿No? Porque ya sabes que James Hetfield también se avienta sus solitos, sí, de repente claro. También sí, medios, y muy buenos, ¿eh? Medios salvajes y bastante chidos, claro, ¿no? Que estamos hablando del capo de capos, el capo Don Corleone del metal, llamado sí. Dave Mustaine. Sí. Ese es el capo de capos. Bueno, esta rola se llamó Creeping Death y a mí me parece genial. Sí, aquí nuestro buen amigo Mitra nos dice que ya escuchó todo el disco gracias a nosotros. Pero todavía falta una canción. Le falta canción. Una rola y... paradójicamente no es una canción, ¿verdad? Es una melodía instrumental. Una melodía instrumental que hace alusión a una obra literaria de H.P. Lovecraft que se llamó El Llamado de Cthulhu. Una obra de fantasía, de horror cósmico que se escribió por allá por los años 30 y tantos del siglo pasado. Pero lo interesante también de Metallica es cómo ellos, en base a una obra literaria, sí hacen que con sus sonidos... te traslades a la historia de esa obra, ¿no? Para quienes no han leído El Llamado Cthulhu, pues yo se los recomiendo, léanlo. Y pues es genial cómo nos remiten a ese horror cósmico de la pluma y letra de H.P. Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft, ¿no, Arturo? Sí, y era una parte interesante de Metallica, ¿no? Que incluía roles instrumentales en algunos de sus discos. Sí, claro. Y rolas bastante chidas, ¿no? Sí. Con bastantes variantes. Y... tiene buenas rolas. No tiene muchas, pero sí tiene algunas por ahí. Y todas son excelentes, ¿eh? Bien, Fabián, ¿quieres que la lancemos ya de una vez? Ya de una vez. Nos porque... despedimos ahorita ya que regresemos de esa rola, ¿no? ¿Cómo claro, ves? Sí. Va, esto Fabián. Se llama... pues el llamado de Cthulhu. Tremendo material el que lanzamos hoy, Fabián, aquí a través de la Casa del Rock. Sí, sí, aquí cerrando con broche de oro con esta rola llamada El Llamado, ahora sí que llamada El Llamado de Cthulhu, ¿verdad? Que es una pieza instrumental de algo así como 9-10 minutos, donde pues nos demuestra una vez más su maestría, ¿no? En una pieza instrumental, que no es muy común en el material de Metallica, pero pues vemos que sí son capaces de eso y mucho más, ¿no? Sí, Mitra nos dice que es muy buen libro ese que comentaste, Fabián. Ajá. Del cual se inspiraron para hacer este material, esta canción. Así es. Y que dice que Cthulhu ha influenciado a muchos trabajos de rock. Así es. Sí, hay muchas bandas que incluso han adoptado los nombres de esos dioses primigenios creados por Lovecraft. E infinidad de temas alrededor de esta mitología que creó este autor. Y ha nutrido y ha, como dice Mitra, ha inspirado a muchos músicos a acercarse a esos temas, ¿no? Del legado de Cthulhu. Sí, hace rato hablábamos también de cuando Metallica presentó a Black Sabbath, ¿no? Para la inducción al Salón de la Fama. Salón de la Fama. Del rock. Así es. Y me preguntaba yo, ¿hay bandas mexicanas que han entrado en ese Salón de la Fama? Pues no creo. Solamente, Santana, que no es banda mexicana, ¿verdad? Sí, alguna banda mexicana, no. No hay una nominación. No sé si pudiera algún día llegar Maná o una de esas, ¿no? O Caifanes, güey. Son las más conocidas alrededor del mundo, ¿no? Caifanes o Café Tacuba o La Maldita Vecindad. La puntera sería Maná, que no es muy de mi agrado ni la considero rock, pero pues es la más conocida a nivel mundial, la banda mexicana más conocida. Sí. Y la más vendedora. Sí, es una de las más conocidas, Maná. ¿Eh? Sí, sí. Sí. Pero pues a ver qué pasa al transcurrir el tiempo. Igual y el Arthur un día nos da la sorpresa de que su álbum próximo a salir. Es que fíjate, para entrar al Salón de la Fama. Sea un trancazo y llegue al Salón de la Fama. Sí, para entrar al Salón de la Fama yo creo que tienes que recorrer unos 30 años, 40 años, ¿no ve? Ah, no, sí. ¿Tú cómo ves? No, pues toda la vida de músico, ¿no? Yo creo que ya no llegamos, ¿no? No, a esa edad. Pues no creo. Solo que llegues a estar vigente a los 120 años. O al menos que hagas un... sigas rock and rollando. No, pero fíjate que hay algunos músicos que han entrado al Salón de la Fama después de muertos, cabrón. Pues sí, pero pues ya para qué, ¿no? ¿No? Sí, así es que todavía tienes esperanzas, sí, ¿no? Sí, saca tu disco, güey, y después de 40 años... Si igual... vamos a esas, todos tenemos esperanzas, sí. ¿No? Podrías entrar al Salón de la Fama, ¿no? Sin darte cuenta, cara. Ándale, sin darme cuenta. Sí, sí. Sí. Pero bueno, lo interesante es que pues ellos lo han logrado, estas bandas como Metallica, como Black Sabbath, y pues siguen vigentes, o sea, siguen tocando, siguen rock and rollando. Y fíjate, aquí en México pues hay grandes bandas de Metallica también, sí. ¿No? Y ya sabes, Luzbel está por sacar su más reciente material. Así es. Lo van a lanzar en septiembre, no sé bien qué día, qué día precisamente. Ajá. Exactamente. Pero ya está anunciado, ¿no? Que para septiembre sacan su material. Ok. Y hoy también pensábamos lanzar el especial por el cumpleaños del buen Raúl Greñas, ¿no? Ah, sí, que es su cumpleaños, su cumpleaños número 62 del buen Raúl Greñas, que es el fundador de esa legendaria banda mexicana, ¿no? Llamada Luzbel. ¿Y qué te parece, Fabián, si... para despedir... le dedicamos una rolita al buen Raúl... ok... hoy en su cumpleaños... y también para que la banda se entere de lo que... se ha hecho en México, ¿no? Como metal... ok... y ya sabes que Luzbel... hizo unas grandes rolas... que son ya consideradas como... unos himnos al metal mexicano, ¿no? Ajá, bueno... vámonos okay. Con la de Guerrero Verde, ¿cómo ves? Yo me despido porque tengo que partir... pero... los dejamos con esa rola... al menos de mi parte... y esa rola llamada Guerrero Verde... es de lo mejor de esa producción llamada El Pasaporte al Infierno, ¿ah? ¿Eh? Sí, es esa. Que es un álbum de por allá del 80 y... ¿qué óvole? Como del 86, 85, 86. Sí, ok. Y es altamente recomendable. Es uno de los mejores álbumes de la historia del rock en español, de la historia del metal en español. ¿Sí o no, Arturo? Así es, Fabián. Con el Richie Blackmore mexicano llamado Raúl Greñas. Pues vamos a despedirnos, Fabián. Que hoy lo mandamos a felicitar, ¿verdad? Porque es su cumpleaños. Es su cumpleaños del buen Raúl Greñas. Y esperemos que un día podamos tenerlo aquí en la Casa del Rock, hablándonos de todo su desarrollo musical, sí, y su carrera. Sí, próximamente vamos a lanzar un especial de Luzbel. Okay. Ya está cocinando, se está preparando para lanzarlo. Yo creo que en agosto, a principios de agosto, hacemos ese especial que ya tiene un rato que lo estamos planeando. Tenemos un amigo que va a venir aquí a platicarnos, es un gran fan de Luzbel. De Luzbel, ok. Y estar aquí compartiéndonos sus materiales que él va a traer, ¿no? Muy bien. Vamos a despedirnos, Fabián. Nos despedimos, sí. Pero aquí también Mitra pues sigue escribiendo algunas cosas y no hay que dejarlo, ¿no? Sin, okay. Sin darle lectura, ¿no? Lo que está aquí. Darle aire a sus comentarios. Dice, después de escuchar esta rola que acabamos de lanzar, la, ya sabes, la última rola de Metallica de este disco. El llamado de Cthulhu. Dice, supongo que Master of Puppets es una creación emanada de esta canción, dice Mitra. Puede ser, sí. Thrash Metal también es un icono mexicano, hablando de metal mexicano. Sí. Cristel Acero también, buena proyección internacional en la década de los 80. Pues sí, tenemos planeado hacer algunos especiales de bandas mexicanas, ¿no? Hay mucho material de los 80, hablamos de Thrash Metal, de Next, de Riff, de Jena, de Máquina, Ramsesa, Cafra. Sí, demasiadas bandas. Metal, y toda esa playa de bandas que surgieron en los 80, emulando a muchas de estas bandas gabachas. Yo creo que muchas alcanzaron buena calidad, la verdad, había buenas bandas, buenos temas y buenas producciones. Sí, claro que a lo que se acostumbraba a hacer aquí en el país, ¿no? Sí, como no había una gran escuela en cuanto a producción de bandas metaleras aquí en México, no. Pues los materiales como que sí dejaban mucho que desear, ¿no? Como que las bandas no lo siguen. Pero fueron buenos intentos. Pero aún así en sus grabaciones así rústicas o rudimentarias, ¿sí? Lograban transmitir gran emoción. Y fue bueno intentarlo, ¿no? Uh-huh. Bueno, jóvenes, pues yo por mi parte me despido y les agradezco la escucha y habernos acompañado en este gran, gran especial de la banda Metallica con su álbum de 1984, Red Lightning, que acabamos de escuchar por completito y que pues Dios los bendiga mucho, sigan rock and rollando y echándole ganas a todo lo que emprendan. Nuestro buen amigo Lobo todavía nos comenta por acá, Fabián. Ajá. Que estaría chido que viniera el mismísimo Raúl Greñas aquí a la Casa del Rock. Ojalá haya alguien que lo conozca, lo pueda invitar. Pues lo conocemos, nada más que vamos a ver si le llegamos el precio al buen Raúl. Es que luego no nos contesta el teléfono. No, vamos más a... Más que nada. Vamos a tratar de localizarlo. Yo creo, bueno, estamos en eso, ¿no? En contactar con alguien de la banda. Muy bien. Y si es con el buen mismísimo Raúl Greñas, pues estaría chido, ¿no? Ok. Bueno, pues vámonos, nos despedimos también. Vámonos con esta rola de que buenas se llama noches. Guerrero Verde. Pásenla bien. Cuídense mucho y acuérdense de visitarnos ahí en Facebook. Búsquenos como CDMX, la Casa Radio. La Casa del Rock. Así es, Fabián. Vámonos con esta rola que se llama Guerrero Verde. Venga. Recordando a Luzbel de México. Salud. Oh, Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.